El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, anuncio preliminar. En Historia de la Ciencia, un año en el hielo. En A la Velocidad de la Luz, conducción diminuta. Genes discutidos, pieza faltante. Vive la différence. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 9 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y regresamos al formato habitual. Seguimos conformando el programa con base en sus cartas. A lo largo de esta semana usted detectará algunos cambios sugeridos por usted y recuerde que el programa siempre es suyo. Díganos qué hacer con él. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Definitivamente, la aplicación de tecnología sin cuidado alguno es peligroso. Es, a veces, podría yo decir, repulsivamente peligroso. La historia del siglo XX, por ejemplo, está llena de desastres tecnológicos de todo tipo que han costado muchas vidas, han destruido otras, aunque no acabe con ellas, y han generado una larga lista de agresiones al ecosistema. Podemos hablar de los desastres asociados con la sobrepoblación, con la contaminación producida por la industria en general, la energía nuclear mal controlada, se ha convertido en una verdadera espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Cualquier momento las armas nucleares pueden aniquilar toda la vida visible a simple vista en la Tierra. La lista de los desastres que puede producir la tecnología utilizada de manera irresponsable es enorme. Lo cierto, por otro lado, es que como consecuencia de estas historias de terror, cada vez que se habla de alguna nueva tecnología, inmediatamente se nos enchina el cuero. En muchas ocasiones, cuando se habla de ingeniería genética, la sensación de peligro es particularmente intensa. Y no sin justificación. Si esta tecnología llegara a producir un desastre equivalente al generado, por ejemplo, por el mal uso de la ingeniería civil en el siglo XX, el desastre ecológico sería mundial y sería completamente irreparable. Es por esto que cuando una institución bastante seria, y además hay que decir valiente, y me refiero a Greenpeace, cuando Greenpeace señaló que un cierto gusano, el Striacosta albicosta, ese es el nombre científico, se había convertido en una plaga de manera completamente sorpresiva, inesperada, casi instantánea como consecuencia de la manipulación genética del maíz, muchos científicos inmediatamente pararon oreja. Una advertencia así de fuerte, generada por una institución así de importante, valía la pena ser atendida. Un grupo de investigadores dirigidos por William Hutchinson, que es profesor y director del Departamento de Entomología de la Universidad de Minnesota, la entomología es la disciplina que estudia a los insectos, acaba de publicar un artículo en el Journal of Integrated Pest Management, es decir, revista de administración integral de pestes. Con pestes se refiere a cualquier bicho, cualquier microorganismo, cualquier ser biológico, sea cual sea su grupo biológico particular, que pueda afectar nuestras cosechas a gran escala. Eso es un pest en inglés. Bueno, lo que hicieron estos investigadores fue primero estudiar en detalle los argumentos de Greenpeace. Los argumentos originales fueron emitidos por lo que le llamarían el capítulo Alemania de Greenpeace. Y lo que encontraron estos investigadores es, bueno, primero, este gusano no es nuevo y no ha producido el daño masivo que se supone ha producido en los últimos años. Este organismo que supuestamente ha producido grandes daños en Arizona, se le conoce desde 1880, más o menos desde la época en la que estalló Krakatau. Ya se le consideraba como un bicho molesto que destruía cosechas en cantidades importantes en 1915. En la última década, efectivamente, se puede encontrar en más lugares que en el pasado. Ha aparecido en lugares en donde antes no estaba. Pero los daños que ha producido son relativamente limitados. No son los daños que puede producir un organismo nuevo en un ecosistema, como sucedió, por ejemplo, con una cierta variedad de hongo en Irlanda. Produjo una hambruna que mató a más de 1 millón de personas en un país que es un país pequeño y que en aquella época tenía muy poca población. Eso produjo una emigración de irlandeses que benefició a un montón de personas en otras partes del mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos tuvo grandes personajes de ancestría irlandesa, entre ellos el presidente Kennedy y su familia. Bueno, lo cierto es que al estudiar en detalle los señalamientos de Greenpeace, estos investigadores se encuentran que no hay motivo para alarma, que estos organismos no se están expandiendo por el planeta de una manera explosiva y que su distribución actual no está relacionada con el uso de maíz transgénico. Así que, cuando menos por el momento, podemos sentirnos tranquilos con respecto a que la aplicación de plantas transgénicas hasta el momento, de manera demostrable, no ha producido ninguna catástrofe ecológica. Ojalá y esta noticia no sea diferente en el futuro. Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron en la revista Science un artículo muy interesante. Resulta, según el equipo dirigido por Wallace Marshall, del Departamento de Biofísica y Bioquímica de esa universidad, que hay un gusanito que cuando se reproduce no usa el centrosoma. ¿A poco no le emociona la noticia? Mire, el centrosoma es una estructura que puede usted encontrar en muchas células y que está asociada, entre otras cosas, con el proceso de mitosis, cuando una célula se divide en dos. Cuando una célula se divide en dos, deben quedar dos copias idénticas, y el centrosoma tiene un papel importante en esto. De alguna manera, el centrosoma es el que dirige la arquitectura del proceso de reproducción. Del centrosoma salen unas pequeñas fibritas que sirven para dividir a la célula principal en dos células más chicas, y esas fibritas también se aseguran que a cada célula le toque una copia exacta del mismo material genético. Hasta hace poco se creía que la mitosis, la división de una célula en dos, solamente podía ocurrir en la presencia de un centrosoma, pero el Schmittea mediterránea no lo necesita. Y esto significa que hay procesos de reproducción mitótica que no requieren del centrosoma. Y estos procesos pueden ser muy importantes para usted y para mí, porque debe saber que todavía no entendemos bien, por ejemplo, cómo se reproducen las células cancerosas. Y es probable que tengan que ver con los conocimientos que vamos a poder extraer de este trabajo realizado por el equipo del doctor Marshall, de Juliette Asimazde y Alejandro Sánchez Alvarado, todos investigadores estadounidenses. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Usted sabe, dijo, espero que lo sepa, que los hombres y las mujeres son diferentes. Aquella vieja exclamación francesa, vive la différence, viva la diferencia, tiene desde luego muchas formas de ser entendida. Hay una más. Un grupo de investigadores publicó en la revista PLOS ONE, que se publica por Internet. Estos investigadores son investigadores de la Universidad de Turín, dirigidos por Marco del Giudice. Lo que publican, en pocas palabras, es que existen diferencias fundamentales que no habían sido claramente determinadas hasta ahora en la estructura general de la personalidad de un hombre y una mujer. Realmente, en promedio, algunos aspectos sociales, los valores sociales y personales promedio de un hombre y de una mujer son diferentes. Y quizá es en esa diferencia que podemos encontrar la riqueza, a veces un tanto caótica, pero siempre bienvenida, de la relación entre un hombre y una mujer. Quizá de aquí podríamos sacar como conclusión breve, desde luego esto es una nota breve, que aquellas relaciones humanas que se basan en la diversidad son las más ricas, las más constructivas. Las relaciones a nivel personal de pareja, ahora entendemos, empezamos a entender por qué son tan ricas. Porque cada persona aporta una perspectiva diferente del mundo. A veces estas perspectivas chocan y salen chispas. Ya lo debe saber usted, a estas alturas del partido, si usted es casado. Pero bueno, o si ha estado casado alguna vez, o si ha tenido pareja de algún tipo. Bueno, por otra parte, ¿quién sabe qué tanta riqueza cultural perdemos cada vez que se pierde algún aspecto de nuestra diversidad cultural? Piénselo. Piénselo, porque este es uno de los grandes asuntos del siglo XXI, la conservación de la diversidad cultural y el darle su lugar a todas las distintas expresiones personales que existen en la sociedad humana. Vámonos ahora a la física. Un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Volker Büscher del Instituto de Física en la Universidad Johannes Gutenberg, en Alemania, acaba de, recientemente, en estos días de vacaciones, acaba de presentar los resultados preliminares del análisis de las colisiones ocurridas en el interior del detector ATLAS, que es el detector más grande de toda la historia, el detector de partículas subatómicas más grande de toda la historia, y uno de los cuatro detectores gigantes que se encuentran en el gran acelerador de partículas del CERN, el gran colisionador de hadrones, o LHC, por sus siglas en inglés. Usted sabe que esta supermáquina fue construida, entre otras cosas, para tratar de detectar la presencia del bosón de Higgs, la existencia del bosón de Higgs. Lo que comunica el equipo del doctor Büscher es que la información que tienen es compatible con la existencia del bosón de Higgs. Todavía no pueden concluir más allá de toda duda que observaron el bosón de Higgs, pero sí han observado varias desintegraciones muy interesantes. ¿Qué demonios es esto? Ahí le va. Mire, algunas partículas subatómicas, es decir, partículas más chiquitas que un átomo, eso es lo que significa partícula subatómica, son estables. Por ejemplo, el electrón es estable. Si usted le arranca un electrón a un átomo, lo mete en una jarra y se le queda viendo por 1,000,000,000 de años, el electrón va a estar ahí. A menos que ocurra un fenómeno extraño que se llama el efecto túnel, que no es tan extraño en el mundo de los electrones, y el electrón de pronto desaparezca del frasco y aparezca en otro lado, sin pasar por el espacio que hay en medio. Es una de las curiosas propiedades de las partículas subatómicas. Pero bueno, una vez que crea usted un electrón, el electrón sigue siendo electrón a menos que suceda una catástrofe, por ejemplo, que choque contra un antielectrón. Si eso llega a ocurrir, el electrón desaparece, el antielectrón también desaparece y se produce un destello luminoso. Eso ocurre cuando la materia choca contra la antimateria, pero por lo demás los electrones, una vez que los genera usted, ahí se quedan. Hay otras partículas subatómicas que son cuasi estables, por ejemplo los neutrones. Usted probablemente se acordará que en el núcleo de los átomos hay protones positivos y neutrones neutros. Alrededor de los átomos hay electrones negativos. Tantos electrones negativos como protones positivos. Si un neutrón está pegado a otras partículas parecidas, por ejemplo a otro protón, normalmente es estable. Un neutrón puede permanecer sin cambios por miles de millones de años sin problema. Pero si usted arranca un protón, digo un neutrón, y lo deja solito en el aire, en pocos minutos se rompe. De pronto desaparece el neutrón y sale volando un protón por un lado y un electrón por otro. Y hay un destello de energía. Si usted toma una gran cantidad de neutrones y los deja sueltos, a los 15 minutos la mitad de esos neutrones ya se convirtieron en, ya se descompusieron en protones y electrones. Eso es lo que pasa con algunas partículas subatómicas. Y hay otras que son muy inestables. Por ejemplo, el muón, que es un hermano del electrón, es una partícula que también tiene carga eléctrica negativa, como el electrón, pero es mucho más gorda, mucho más grande, el muón en una fracción de segundo, pocas millonésimas de segundo, se rompe. Si usted forma un muón en una millonésima de segundo, o poquito más o poquito menos, se rompe y se forman otras partículas. El bosón de Higgs es una partícula inestable. Si usted logra hacer que choquen dos protones de frente en el acelerador de partículas, y en el punto de impacto hay energía suficiente para formar un bosón de Higgs, ese bosón de Higgs se va a deshacer en una fracción de segundo chiquitita, tan chiquita que no va a alcanzar a salir del tubo del acelerador para ser detectado directamente por las supermáquinas que se construyen alrededor del acelerador, que son los detectores de partículas. De Atlas ya le platiqué, cuando fui a verlo, fue realmente espectacular. Esa cosota tiene forma de cilindro acostada, tiene varios pisos de altura. Es más o menos del tamaño de uno de los edificios de Tlatelolco. Es grandotote. Si fuera hueco adentro, podrían vivir muchas familias. Es una cosa enorme. Bueno, normalmente las partículas que se forman cuando chocan dos protones en el centro del acelerador, por ejemplo en el centro de Atlas, salen volando casi a la velocidad de la luz. En una fracción de segundo chiquitita, alcanzan a cruzar por el cuerpo del detector y son detectadas por los aparatos que allí se encuentran. Pero el bosón de Higgs vive tan poco tiempo que se descompone, se deshace antes de salir del tubito del acelerador, antes de penetrar dentro del gran detector Atlas. Pero lo que sí se pueden detectar son los pedacitos que se generan cuando se descompone un bosón de Higgs. Y en pocas palabras, lo que detectó el equipo del doctor Buescher son precisamente esos fragmentos. Hay colisiones en las que salen volando pedacitos que son exactamente los que se formarían por la descomposición de un bosón de Higgs. Falta por ver si no hay otro tipo de fenómenos en alguna otra partícula subatómica que pueda producir el mismo tipo de pedacitos. Pero lo que sí le puedo decir, le puedo confirmar lo que le dije poco antes de irnos a las vacaciones, es que parece que el bosón de Higgs ya fue descubierto. Y muy pronto vamos a tener que dedicar un programa entero a este tema para que vea lo importante que es. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con usted y con cartas pendientes, algunas otras cartas recientes. Muchos de ustedes nos han escrito con respecto a música. Hay varias cartas en las que me preguntan lo mismo, ¿cómo escuchar la música de Bach? Para alguien que nunca ha escuchado la música de Bach, ahí le doy un consejo sencillo. Digo, hay muchas maneras, es una música fácilmente disfrutable, no es necesario intelectualizarla, pero mire, busque usted alguna obra que haya sido compuesta para un solo instrumento. Bach escribió cosas maravillosas para laúd, para cello, para clavecín, que fácilmente se transportan a piano. De hecho, a Bach le gustaba mucho hacer ese tipo de experimentos. Escribía una obra para un cierto instrumento y si aparecía un instrumento nuevo, trataba de tocar la misma obra en el nuevo instrumento. No es una traición tocar música de Bach en piano cuando fue escrita originalmente para clavecín, por ejemplo. Entre mis obras favoritas, que son favoritas de muchas personas, está, por ejemplo, el clavecín bien temperado. Son dos álbumes de música, deben ser 3 o 4 horas de música. Está hecha de muchas piezas breves para piano. Piezas que duran 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, no son piezas largas. Busque usted el clavecín bien temperado. Hay muchas versiones diferentes. Hay una en particular reciente de una pianista que se llama András Schiff, que a mí en lo personal me gusta mucho, pero hay muchas otras versiones muy buenas del clavecín bien temperado. Busque usted las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg es una colección de 32 piezas musicales, más un preludio, muy, muy accesible, ocupa un solo disco compacto y también hay muchas versiones diferentes. Un pianista canadiense excelente, cuyo único defecto para mi gusto es que le gustaba tararear la música mientras la tocaba, entonces en algunas de sus grabaciones se oye la voz de Glenn Gould mientras está tarareando la música que toca, pero hay dos versiones excelentes de las variaciones Goldberg con Glenn Gould. Busque la versión más reciente. No me acuerdo si es de los 80s o los 90s, esa versión. poco antes de la muerte de Gould, por cierto, que murió muy joven de un derrame cerebral. Búsquese un lugar tranquilo, lo más silencioso posible. Prepárese para tener una experiencia pacífica. Olvídese por una hora del loco mundo en el que vive. Busque un lugar que le guste, en donde sepa que no lo van a molestar. Ponga la música y cierre los ojos. Lo que sigue es que cuando lea usted el libro que ya he recomendado en otras ocasiones, que es de Lecher Bajo, Una Eterna Trenza Dorada, que escuche las piezas musicales mencionadas en la obra. En este libro se menciona con frecuencia las variaciones Goldberg, pero sobre todo una colección de piezas musicales que se llama La Ofrenda Musical, que fue consecuencia de un encuentro entre Federico II de Prusia y Johann Sebastian Bach. Ya le he platicado la historia. Si usted escucha estas piezas musicales y lee el libro, va a empezar a encontrar paralelos entre los diálogos que preceden a cada capítulo del libro y muchas de las piezas de La Ofrenda Musical. No es un accidente. Es algo que busca el autor, Douglas Hofstadter, precisamente para ayudarlo a reflexionar sobre cómo funciona el proceso que llamamos inteligencia, conciencia. Entre otras cosas, la conciencia encuentra patrones. ¿Cómo es posible que la conciencia pueda comparar un patrón de palabras con un patrón musical? Con las ideas que generan unas manchitas de tinta en un papel, con las sensaciones que producen unas ondas de aire en el oído. Cuando se pone usted a reflexionar en estas ideas y encuentra los paralelos entre la música de Bach y la estructura del libro, suceden cosas muy interesantes. Entonces, para escuchar a Bach, pues escúchelo. Yo empezaría, como le acabo de decir, pero seguramente si usted se encuentra con cualquiera de los muchos millones de verdaderos adoradores que existen de Juan Sebastián Bach, probablemente va a encontrar consejos diferentes. Cualquiera de ellos es bueno. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Cuando el espíritu del ser humano se libera de sus ataduras, es capaz de llegar a lugares insospechados. El artista puede alcanzar un nivel de profundidad hasta entonces increíble, imposible para la experiencia consciente. El científico puede alcanzar el fondo mismo de la realidad. En ocasiones, esta libertad no solo se manifiesta en las conquistas intelectuales. En el siglo XIX ya era posible alcanzar las regiones polares. La tecnología de la época permitía construir barcos confiables y navegar con ellos con seguridad por casi todo el planeta. Por primera vez se hacía posible, en principio, eliminar todos los sitios vacíos que había en los mapas. El problema es que los sitios que quedaban por explorar eran particularmente hostiles. Sin embargo, aparecieron personas con un coraje tan indomable como el clima de estas regiones. Fridtjof Nansen fue una de ellas. En 1888 desembarcó en las costas de Groenlandia acompañado por otros 5 exploradores. Nadie había cruzado con vida ese mar de hielo. A pesar del pequeño tamaño de la expedición y de lo limitado de los víveres, en 6 semanas alcanzaron la costa oeste. El viaje de Nansen llamó la atención de todo el mundo. Los científicos, por ejemplo, se dieron cuenta que Groenlandia está cubierta por una capa de hielo que se formó en la última era glaciar, y esa capa debería encontrarse con una historia petrificada, con pequeñas burbujas con aire de los remotos días de la Tierra. Por otra parte, se hizo posible tomar una muestra de aire del pasado. Por primera vez fue posible oler el aire que respiraron los mamuts. El éxito de Nansen lo inspiró para una aventura más peligrosa. Nadie había alcanzado el Polo Norte. A diferencia de la Antártida, no hay tierra firme en la cima del mundo. Solamente existe un mar de hielo movedizo. con frecuencia, los enormes barcos que intentaron acercarse al polo fueron atrapados por el hielo. Al moverse, estas enormes masas literalmente masticaron a esos barcos. Nansen diseñó una nave a la que llamó Fram, que en nuestro idioma significa adelante. La forma de su casco debería evitar su destrucción. Al congelarse, el hielo empujaría al Fram hacia arriba. Gracias a este diseño, la nave pudo sobrevivir al cambiante océano glaciar ártico. Lentamente, la corriente arrastró al témpano que había capturado al Fram hacia el norte. Como Nansen no podía controlar las corrientes marinas o el viento, no pudo alcanzar al polo, aunque pasó más cerca de él que nadie hasta esa época. Por más de un año y medio, flotaron los exploradores en su cárcel de hielo. Luego el mar los liberó y pudieron regresar para contar una de las aventuras más extraordinarias de la historia. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Me llamo Cristian, le escribo desde el estado de Hidalgo, llevo unos meses escuchando su programa, muchas gracias por lo que comentas. En esta ocasión le quiero hacer varias preguntas, entre ellas mi mamá tiene la inquietud de que si los instrumentos de cocina hechos de barro pueden provocar algún tipo de cáncer al usarlo. También pregunta, mi hermano tiene una duda sobre la crisepsia o crecepsia, así lo escribe, que según me platica es una nueva ciencia, aunque yo la llamaría pseudociencia, pues me dice que se trata sobre resucitar a las personas por medio de un procedimiento de congelación. Y yo quisiera que expusiera sobre la escena trágica y los verdaderos intereses de esta, y que sí es cierto que hay muchas situaciones ocultas en la historia de México. Espero que algún día visite el estado de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias. Mira, para comenzar, las ollas de barro en principio son seguras, pero hay excepciones. El barro es otro nombre para el lodo, una mezcla de agua y material arcilloso. En cualquier lugar donde te encuentres con un suelo rico en arcilla, tú puedes hacer barro. Agarras ese suelo, lo mueles bien, haces polvito con él, le echas agua, haces una pastita, le das forma a una ollita y la metes a un horno y con eso ya tienes una ollita de barro. Puedes hacer ollas de barro hasta en el desierto si encuentras arcilla. Y si encuentras el agua que necesitas para darle forma a la arcilla, desde luego. Pero bueno, el asunto es que en la gran mayoría de los casos, el barro tiene las sustancias químicas que te encuentras en el cuerpo humano. Normalmente. Así que normalmente una cosa hecha de barro no solamente no hace daño. El barro permite que el agua que pones en su interior vaya colándose por los poros del barro y se vaya evaporando lentamente. Y este efecto enfría la olla de barro un poquito. Una forma de tener agua fresca en un lugar muy caliente consiste en ponerla en una olla de barro. No solamente no es malo el barro, sino que puede aportar algunos minerales interesantes al agua y además puede refrescarla. Pero hay un pequeño problema. Del barro se pueden disolver cosas que pasan al agua. Si esos minerales son buenos, magnesio, manganeso, etcétera, y no van en cantidades excesivas, no hay problema. Pero puede llegar a ocurrir que el barro con el que se hizo una ollita estuviera contaminado, natural o artificialmente, por pequeñas cantidades, por decir algo, de arsénico o de mercurio, que son sustancias peligrosas incluso en cantidades muy pequeñas. En esos casos particulares, el tomar de una olla de barro sí puede ser peligroso. En esos casos particulares, que repito, son muy raros. Ahora, un peligro más claro relacionado con el barro tiene que ver con el plomo. Por mucho tiempo, para darle un acabado bonito a las ollas de barro, se utilizaron sales de plomo. Tú agarras un polvito blanco, lo diluías en agua o en algunos otros materiales, pintabas con eso la ollita de barro y la metías al horno. Cuando la sacabas, la ollita estaba cubierta con una cosa que parecía vidrio. Se veía muy bonita. El problema de estas ollas de barro es que el plomo, que está en este material cristalino, se puede disolver con facilidad. Si tú echas agua, o leche o cualquier otra cosa en estas ollas de barro, se disuelve un poquito de plomo. Cuando tomas ese líquido, el plomo pasa a tu cuerpo y se va acumulando en el cuerpo. Y produce síntomas que son difíciles de detectar, incluso para un experto. Una persona que tiene un envenenamiento suave con plomo puede tener nerviosismo, piel reseca, se le puede caer el pelo. Tiene síntomas que pueden ser de muchas cosas diferentes. Para darle al problema es difícil. Hay que hacer un análisis de sangre buscando el plomo. Si tienes ollas de barro en la cocina de tu casa que son recientes y que fueron conseguidas en un lugar que está vigilado por la Secretaría de Salud, no tienes ningún problema. Y tiene algunos beneficios usar las ollas de barro. Pero si esas ollas son viejas, de cuando no se sabía este asunto del plomo, hace quizá unos 20 años, o 15, no tiene mucho tiempo que se empezaron a cambiar las ollas de barro vidriadas. Si las ollas son medio viejitas, o fueron conseguidas en un lugar en donde no existe vigilancia de la Secretaría de Salud, mejor no las uses. Hasta no estar seguro, mejor no las uses. Ahora, con respecto a la idea de congelar a una persona que se está muriendo o que acaba de morir para tratar de revivirla, la realidad es que esta idea suena demasiado impráctica. ¿Quién sabe si sea posible o no revivir a una persona ya muerta que ha sido congelada rápidamente después de su muerte? Aparentemente, nuestra sensación de ser yo, nuestra personalidad, lo que algunos le llamarían el alma, es consecuencia del funcionamiento continuo del cerebro. Es un proceso, es algo intangible, pero es algo que depende de la estructura material de nuestro cerebro. Si ese proceso se pierde, difícilmente se puede echar a andar. Nadie sabe cómo echarlo a andar. Por un lado. Por otro lado, sabemos que muchas técnicas de congelación destruyen a las células o las afectan mucho. Hay algunos bichos que pueden soportar la congelación muy bien, como los alacranes, pero esto es raro. Normalmente, cuando tú congelas a un bicho, se muere. Algunos organismos tienen, por ejemplo, en el caso de algunas ranas, un componente en la sangre que impide que las células se congelen por completo, incluso a temperaturas muy bajas, o que si se congelan, las células no se destruyan. Pero normalmente, cuando un organismo se congela, sus células se rompen, y eso pasa con los seres humanos. Realmente no sabemos bien cómo congelar un cuerpo humano y poderlo revivir después. Y si lo revivimos, no sabemos si va a ser posible revivir las ideas, pensamientos, todo lo que era la identidad de esa persona. Probablemente no. Es como una computadora. Si apagas una computadora y luego la vuelves a prender, pues la computadora está funcionando, pero los programas que tenía ya se perdieron. No hay forma de recuperar un programa que estaba trabajando cuando tú apagaste la computadora. Puedes lanzar una copia nueva del programa si la tienes guardada en la computadora, en la máquina, en el disco duro. Pero no es el mismo programa que antes, ¿me explico? Un programa de cómputo es algo intangible que reside en un objeto tangible, que es la computadora. Y probablemente, hasta donde sabemos, la conciencia humana es una esencia intangible que depende del funcionamiento del cerebro, que es algo bien tangible. Entonces, sí, bien podría ser pseudociencia o simplemente ciencia mala, mal planteada. Con respecto al último punto, obviamente yo no tengo mucha información sobre la historia de México y más sobre la historia oculta, pero sí sé de primera mano que muchas historias que se cuentan con respecto, por ejemplo, a algunos héroes de la Revolución, no puedo decirte quién, ni tengo los datos yo a la mano, eso ya será responsabilidad de la persona que tiene esos datos a la hora de publicarlos. Lo que te puedo decir es que muchas historias que se cuentan de la vida y muerte de algunos de los grandes personajes de la Revolución Mexicana es patente y además demostrablemente falsa. Y eso cambia mucho nuestra interpretación de lo sucedido, por ejemplo, en la Revolución Mexicana. Este tipo de historias ocultas no solamente suceden en México, en todas partes del mundo hay esqueletos en el closet. Hay historias desconocidas que a la hora que las revelas, a la hora que abres el closet, te pegan un susto. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador con la parte final de este programa. El Explicador. Empezamos la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Varias personas nos han preguntado sobre el libro de Gedel Escherbach, Una eterna trenza dorada. Los datos los pueden ver ustedes en Twitter. Recuerden que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. Una carta que, bueno, no fue posible atender en su momento inmediatamente. Explícame, explicador, ¿cómo puedo descargar canciones mexicanas en otro idioma? Pues depende exclusivamente, única y exclusivamente, de que alguien grabe esas canciones y que la música exista libremente en Internet. Existen cada vez más mecanismos para comprar música a muy buen precio por Internet. De hecho, para muchos estilos musicales, el Internet se ha convertido en el primer medio de distribución musical. Mucha gente ya escucha música que realmente nunca ha vivido en un disco, excepto en el disco duro de sus computadoras. Pero bueno, cada sitio escoge qué tipo de música puede vender. Todo depende de los acuerdos que llegue con las compañías que manejan a los artistas. Así que tendrías que buscar en todos los sitios en donde se ofrece música a la venta. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, iTunes, etcétera, etcétera. No existe un mecanismo específico que yo te pueda mencionar sencillo para encontrar toda clase de música en español. Todo depende de quién quiera grabarla. Me han preguntado mucho por la sustancia de color ultranegro, que absorbe el 99% de la luz solar. He recibido varias cartas al respecto de varias personas diferentes. Ya les he contestado a muchos de ustedes que me han preguntado sobre el asunto. Se trata simplemente de nanotubos, de tubos de carbón, pero ordenados de una manera especial. Este día, el 22 de noviembre de 2011, dice Luis Aguilar, únicamente pude oír la parte final del programa que trató acerca del libro Gedel Escherbach, Un eterno y grácil bucle, que es una de las traducciones al español de este libro. Mencionaste a Bertrand Russell. Recién conocí algo de él porque compré la traducción al español de Logicomics. Desconozco si alguna vez has mencionado este cómic, pero en realidad se me hace un enfoque muy interesante para abordar a Russell y a otros grandes matemáticos del siglo XX. Lo conseguí en una cadena de librerías muy grande que hay aquí en México. Se le hizo un poco caro porque cuesta 400 pesos. Que si tengo algún comentario, no conozco ese cómic, fíjate, lo voy a buscar, Logicomics. Efectivamente, el cómic es una de las muchas formas que hay para enseñar ciencia. El día de mañana en Twitter les voy a dejar una liga que está relacionada con este asunto. Verán cómo en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, específicamente en el detector que se llama ALICE, que es en donde con gran éxito ha trabajado un equipo de mexicanos, para ilustrar cómo funciona ALICE y para ilustrarle al público por qué fue construido el gran acelerador y el detector ALICE, se utilizan cómics. Son realmente una buena herramienta para llevar ideas complejas de manera amable y simple a la sociedad. Mañana en Twitter, recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, les voy a dejar estos datos. Antonio López, un saludo desde Barcelona, España. Te mando un enlace de un estudio referente al efecto de las radiaciones cotidianas en el cuerpo humano. Ya lo vi y les voy a hablar pronto sobre el asunto porque deben saber que la radiación es algo que está continuamente en todo momento presente en nosotros. Entre otras cosas, de manera perfectamente natural, en el interior de nuestros cuerpos hay una cierta cantidad de carbono 14, que es una variedad radioactiva de carbono. El aire que respiramos tiene una pequeña cantidad de dióxido de carbono que tiene carbono 14. El carbono 14 se forma por la interacción entre el dióxido de carbono de la atmósfera y la radiación solar a gran altura. En la atmósfera siempre hay algo de material radioactivo natural. Y ese material radioactivo lo respiramos, se mete en nuestros cuerpos. No crea que todo el dióxido de carbono solo sale de nuestros cuerpos. Cuando respiramos, metemos un poco de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y ese dióxido de carbono entra a nuestro cuerpo también. Solo que entra mucho más oxígeno que dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es radioactivo también cuando comemos cosas que provienen de una fuente natural. Por ejemplo, una manzana. Estoy pensando en unos taquitos especiales de carnitas con su aguacate. Bueno, todo eso tiene carbono 14. porque las plantas que viven de comer dióxido de carbono atraparon dióxido de carbono radioactivo, la incorporaron en sus cuerpos. Ese dióxido de carbono, ese carbono radioactivo fue a parar a los aguacates o al maíz que sirvió para hacer la tortilla o a las plantas que sirvieron de alimento al puerco de donde salieron las carnitas. Y ese carbono 14 entra a nuestros cuerpos cuando lo comemos, cuando comemos el taco. De manera normal hay radiactividad en nuestro cuerpo. Y parece que las consecuencias no siempre serían negativas. Ya platicaremos de eso en otra ocasión porque estamos a 2 minutos del final del programa. Estimado Enrique, hicimos una competencia en el club, nos dice Raciel Pineda, y en 100 metros planos ganó una persona que fuma, no hace ejercicio ni va al gimnasio. Perdió un maratonista más joven y atlético. ¿Tuvo que ver el oxígeno medicinal que inhaló el ganador segundos antes de la carrera? ¿Eso es trampa? Mira, sí, sí es trampa. ¿Por qué? La resistencia en una carrera de cualquier tipo depende de varios factores, algunos de ellos genéticos. Por ejemplo, la capacidad que tiene tu cuerpo para absorber y conservar oxígeno. Los músculos son de un color rojo muy peculiar. Ese color rojo se lo da una sustancia que se llama mioglobina, que es pariente química de la hemoglobina de la sangre. La mioglobina agarra el oxígeno y se lo queda todo el tiempo que pueda. Si nuestra sangre tuviera mioglobina, nos moriríamos en poco tiempo porque respiraríamos, el oxígeno entraría a nuestra sangre, pero ya no saldría de la sangre para bañar al resto del cuerpo. La hemoglobina no agarra bien al oxígeno, lo suelta con facilidad. La mioglobina sí. Si una persona produce una cantidad importante de mioglobina, sus músculos van a agarrar mucho oxígeno y lo van a conservar allí. Y ese oxígeno va a servir de combustible, bueno, comburente más bien, para el proceso químico que permite el movimiento. Mientras más oxígeno existe en los músculos, por más tiempo podrá moverse el atleta. Si uno satura el cuerpo con oxígeno poco antes de hacer un esfuerzo muy grande, y además tiene un cuerpo favorecido por accidente por la genética, aunque uno fume y no haga ejercicio, podrá ganarle a otra persona. Hay casos así, genéticos muy curiosos. Hay gente que vive más de 100 años, fuma, bebe como cosaco. Hubo un caso de una persona en Rusia que fumaba como loco, tomaba también como loco, y precisamente en una borrachera se cayó del caballo a los 117 años y se murió. Se dio un golpe que habría matado a una persona de 25 años. En promedio, fumar hace daño. Hay gente que fuma toda su vida y no tose y no le da cáncer, pero es rara. Si tú le vendas los ojos a 100 personas y las haces caminar en sentido contrario por el periférico, o a 1,000 o a 1,000,000 de personas, algunas de ellas podrán recorrer todo el periférico sin ser atropelladas, pero van a ser la minoría. La gran mayoría van a ser atropelladas. Por eso no se recomienda vendarse los ojos y caminar en sentido contrario por el periférico. Por lo mismo, no se recomienda fumar. Pero hay gente que fuma y no le pasa nada, es raro, pero pasa eso. Bien, llegamos al final del programa, no tenemos tiempo de la nota de A la velocidad de la luz, más importante su carta. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden, el programa es de usted, y en Twitter Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.